En 1941, un día como hoy, 25 de junio, la Unión Soviética ataca a la vecina Finlandia sin la declaración de guerra anterior. Así, comienza la guerra de continuación de Finlandia. Gracias a la heroica resistencia finlandesa durante la Guerra de Invierno, el país logró escapar de la ocupación soviética. Sin embargo, en la paz de marzo de 1940, Finlandia se vio obligada a renunciar a una décima parte de su territorio y prestar áreas estratégicamente importantes al ejército soviético. Casi medio millón de finlandeses quedaron sin hogar después de la paz, pues sus hogares fueron ocupados por la Unión Soviética. Las demandas soviéticas a Finlandia continuaron incluso después de que se firmó el acuerdo de paz. Entre otras cosas, exigieron transportar libremente a los soldados a las bases arrendadas, también se exigió el control de Petsamo. El gobierno soviético tenía la intención de que Finlandia fuera igual que los estados bálticos, que habían sido anexados en el verano de 1940. En noviembre de 1940, durante una visita de Berlín, el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov solicitó permiso para atacar a Finlandia. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el líder alemán Adolf Hitler. El gobierno finlandés y el liderazgo militar estaban dolorosamente conscientes de las intenciones soviéticas, por lo que no se perdió tiempo. Un rápido levantamiento de los militares se hizo cargo y buscaron aliados. La elección obvia se convirtió en Alemania, que en ese momento tenía la fuerza militar más poderosa que vio la humanidad. En la primavera de 1941, los contactos entre militares y políticos finlandeses y alemanes se intensificaron. El liderazgo finlandés pronto se inició el plan de ataque soviético contra Europa Occidental. Durante el verano de 1941, las tropas alemanas también estaban estacionadas en el país, y el día 15 se ordenó una movilización completa de las fuerzas armadas finlandesas. El ejército finlandés en junio de 1941 era bastante diferente en comparación con la Guerra de Invierno. Casi 500,000 soldados estaban disponibles, con un montón de equipo y artillería. El 22 de junio de 1941, Alemania comenzó la Operación Barbarroja, el ataque a gran escala contra la Unión Soviética. El gobierno finlandés se declaró neutral y no permitió los ataques alemanes desde su territorio. Sin embargo, había previsto la reacción soviética y, por lo tanto, inició ciertas operaciones de defensa, como el de fuerzas armadas en la frontera. Las fuerzas soviéticas iniciaron actos de guerra contra Finlandia ya el 22 de junio, cuando, entre otras cosas, los buques de guerra finlandeses fueron bombardeados y otros objetivos en Finlandia fueron atacados con artillería desde el territorio finlandés arrendado en Anko. En la mañana del 25 de junio, casi 500 bombarderos soviéticos atacaron ciudades y comunidades en muchos lugares de Finlandia. Los bombarderos soviéticos causaron grandes daños y muchos finlandeses civiles fueron asesinados. Poco después del ataque, el mismo día, el parlamento finlandés votó para declarar la guerra, se tomó la decisión de que Finlandia estaba en guerra y que debían defenderse. Al día siguiente, el presidente Risto Riti realizó una charla radial. Nuestra capacidad para hacer frente con éxito a la guerra esta vez es completamente diferente a la última vez que estuvimos solos ante la agresión del gran gigante del este. El gran poder del gran Reich alemán bajo el mando de su genio líder Hitler está en alianza con nosotros en la lucha contra las fuerzas armadas soviéticas. Finlandia estaba una vez más en guerra con la Unión Soviética. La guerra iba a durar 3 años, y casi 60.000 soldados finlandeses sacrificarán sus vidas para defender a la patria. Artículo relacionado. 4 de junio, aniversario del nacimiento de Carl Gustav Mannerheim.